Bueno, bailando, saludos para Ángel, que nunca lo saludamos. Siempre viene con nosotros. ¿Qué le mandamos? Es fan número uno, Jimmy. Sí, qué barbaridad, ¿eh? Que están haciendo por allá al centro de la pista, bailando bonito en esta noche.